Echo de menos los días de luz, cuando salía el sol por la mañana, cuando las tardes eran perezosas. Echo de menos cuando estabas tú. Había tantas cosas que decirse, recuerdo silencios como caricias, recuerdo secuestros que no dolían y aquella humedad donde sumergirse. Echo de menos todo aquel azul, aquel mar de vida para perder, espera de todo y promesa de nada. Echo de menos cuando estabas tú. Ahora, perdido todo, yo sé que aunque no lo quiera, ya no quiero nada.